La primera gran noticia de la noche es esa. Somos la segunda fuerza en la provincia y para dar la segunda noticia quiero invitar a todas las listas de concejales y concejalas de la ciudad de Rosario que estuvimos compitiendo de manera sana. Con estos compañeros y compañeras quiero decirles que hoy, gracias a cada vecino, a cada vecina de la ciudad de Rosario, somos la primera fuerza en la ciudad.